11:18, entramos en el tiempo dedicado a la salud. Ya saben que cada miércoles a esta hora nosotros tenemos una cita con Antonio Rodríguez Carrión y con nuestra Escuela de Salud. Nuestros oyentes también pueden participar en este espacio simplemente, bueno, pues llamándonos a los teléfonos de la radio, el 46204 y el 46-2155, y dejarnos su consulta, sus preguntas sobre el ámbito sanitario que consideren oportuno. Nosotros las recogeremos, como cada miércoles, aquí con Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues comenzamos un miércoles más y lo hacemos además saludando, ¿no? Pues sí, hoy saludamos a un colectivo que, en fin, que está, convive con nosotros. Son los muchas personas que vienen de la República Dominicana y que, en fin, algunos han sido pacientes míos, otros han estado en los talleres, y un cordial saludo a todos ellos. Pues hay que dar ese saludo especial también a todos los conciudadanos de República Dominicana que residen en la actualidad en Ubrique. Vamos con más cuestiones. Hoy vamos a dedicar el tema de manera monográfica a la salud mental, porque el próximo 10 de octubre se celebra precisamente el Día Mundial de la Salud Mental, y además también con motivo de esa efeméride, el próximo 4 de octubre llegará a Ubrique un colectivo, el colectivo Contigo AFEME, que forman parte en concreto de FEAFE Andalucía, de la Federación de Familiares de Enfermos Mentales de Andalucía, creo que es en concreto, y bueno, pues estará aquí en nuestra localidad para informar sobre el trabajo que desempeñan como colectivo y demás, como decíamos, el 4 de octubre en el Centro de Salud. Así que vamos a aprovechar todo esto para hablar con un integrante de ese colectivo, para además también, bueno, pues hacer referencia a lo que es la salud mental, ¿no?, principalmente. Pues sí, dentro de unos minutos tenemos previsto hablar en directo con don José Luis García Morales, de la Asociación Contigo AFEMEN, que pertenece, como bien ha dicho Rocío, a la Federación Andaluza de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, el cual nos va a dar algunos detalles de la visita que van a hacer a Ubrique este próximo sábado, día 4, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en el Centro de Salud, para explicarnos algunas cosas sobre la salud mental, la importancia y qué podemos hacer las personas, o qué pueden hacer todas aquellas personas que tengan algún problema de salud mental a título personal o algún familiar o quiera mayor información, y cuáles son los recursos y las ayudas o los recursos que tienen para mejorar esta situación. Yo creo que va a ser muy interesante, y como van a venir este fin de semana, este sábado, pues es el motivo de ponerlo. Además, es el Día Mundial de la Salud Mental, una cosa que afecta a todos los países del mundo, a todas las clases sociales, y que es un problema en todas partes. Pues yo creo que es un tema interesante para tratarlo monográficamente, como bien ha dicho Rocío. Vamos a abordar enseguida, por cierto, que también hay una serie de noticias que esta semana son de interés en los medios informativos y que pueden encontrar en el blog. Hola, doctor Carrión. Podemos brevemente reseñarlas también, ¿no? Sí, como ya comentábamos la semana pasada, es imposible decir todas las noticias y todos los artículos interesantes que salen en los medios de comunicación, y solamente vamos a enunciarlos, de tal manera que aquel oyente que tenga interés al escuchar el enunciado en uno particular, entra en el blog holadoctorcarrion.com y haciéndole clic, pues ya está. Dentro de las noticias hemos destacado tres, como son que en Estados Unidos se anuncia el primer caso de ébola diagnosticado en su territorio. Es decir, que esta persona ha entrado en Estados Unidos sin estar diagnosticado, y una vez allí ha desarrollado los síntomas de la enfermedad y ha estado en contacto con ciertas personas y nadie lo sabía que tenía la enfermedad. Otro titular que todos conocemos es cómo el señor Boyer pues ha fallecido debido a una embolia pulmonar. Esta enfermedad se produce, como ya hemos dicho otras veces, en el síndrome del turista, personas que llevan mucho tiempo inmovilizadas en un avión, en un tren, sin mover las piernas, y se forma un coágulo que provoca embolia pulmonar. Pues esto se desarrolla en este artículo. Y también decir que en esta semana, junto con el Día Mundial de la Salud Mental, se desarrolla también una semana dedicada al corazón, la enfermedad del corazón, y se trata muy sencillamente una gran información en la prensa, cita obligada con tu corazón el titular. Y después también destacar tres artículos, que aunque no son actualidad como tal, pero son interesantes de leer, como son los dolores de la columna vértebra a vértebra, cuáles son todas las causas más frecuentes de dolor en la espalda y en el cuello. Otro es la apnea del sueño, 5 afirmaciones que te sorprenderán. La apnea del sueño es muy frecuente. Y después otra muy curiosa, que es: ¿sabes qué es el kinesiotapping? El kinesio tapping son estas tiritas de colores que veremos en muchos futbolistas y deportistas para tratar o para prevenir lesiones musculares. Vemos que de un tiempo a esta parte muchos deportistas tienen estas tiritas de colores. Pues, ¿eso qué es y qué función tiene? Uh-huh. Pues estos son artículos que en el blog holadoctorcarrion.com se han seleccionado para esta semana. Pues ahí pueden informarse más detalladamente, ¿no?, de estos temas. Si les ha llamado la atención y quieren conocer algo más, pues en el blog holadoctorcarrion.com allí podrán obtener ese enlace con la fuente que publicaba esa noticia. Vamos con otras cuestiones. Vamos a hablarles, como decíamos, de ese Día Mundial de la Salud Mental y, en principio, del eslogan, ¿no?, que han utilizado para hacer referencia a esa jornada, Abriendo Mentes, Cerrando Estigma. Es un eslogan bastante significativo, ¿no?, porque viene a poner de manifiesto la situación en la que se encuentran pues más enfermos, pero también sobre todo familiares, ¿no? Cuando se aborda el tema de la salud mental, enfermedades que están estigmatizadas, ¿no?, en la sociedad y que no tienen a lo mejor la suficiente difusión, repercusión o no sé cómo podemos comentarlo, ¿no? Apoyo quizás también, en fin. Efectivamente. En el Día Mundial de la Salud Mental, que está promovida por la Federación Mundial para la Salud Mental, con actividades en más de 100 países, en este año de 2014 el lema es Abriendo Mentes, Cerrando Estigmas. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces es el desconocimiento y los prejuicios lo que hace que este trastorno, este problema de salud mental sea uno de los principales obstáculos en el día a día de las personas que tienen algún trastorno mental. Y con ello, si quiere, que es dar información, saber, hacernos saber que esto es, la enfermedad mental afecta a 350 millones de personas en todo el mundo, que lo mismo puede ocurrir por un problema de congénito desde el nacimiento, pero en cualquier etapa de la vida, en cualquier etapa de la vida. Yo conozco a personas universitarias que estando perfectamente mentalmente durante la vida universitaria pueden desarrollar un trastorno mental. Otro a los 40, a los 50, a los 60 años, a los 20, la esquizofrenia en la gente joven. En fin, que esto nos puede ocurrir a todos. Ya directamente, ya a través de un familiar, de un hijo, de un hermano, de un padre, de una madre, y que es un problema, como bien dice el lema de este año, Abriendo Mentes, Cerrando Estigmas, por una mente dar información para que conozcamos exactamente qué es, cuáles son los problemas, cómo diagnosticarlos cuanto antes mejor, que siempre los beneficios serán mayores, y también cerrar los estigmas. Cerrar ese halo que tenemos de rechazo hacia las personas que tienen un trastorno mental. Y si nos ponemos a pensar, entre los trastornos de la personalidad, la ansiedad, la depresión, no hace falta ni entrar en enfermedades mayores, como son, por ejemplo, la esquizofrenia o la psicosis, que es que los trastornos mentales son desde más leves hasta más graves, y quien más y quien menos pues puede algún día ponerse en contacto con un problema, y es bueno conocerlo, porque si lo conocemos podemos tratarlo mejor, tanto a nivel familiar como ambiental como social, o a nosotros mismos, y quitan muchas veces la ansiedad. ¿Será esto hereditario? ¿Será esto que yo tengo, o lo que tiene mi hermano, o lo que tuvo mi tío? ¿Mi hijo podrán heredarlo o alguien? Pues todo esto, con el conocimiento, se quita esa ansiedad y podemos muchas veces poner precaución. Últimamente, bueno, la semana pasada, un artículo que no he puesto aquí, porque en fin, sería esto muy largo, poner todos los artículos interesantes y todas las noticias interesantes, se ha visto, demostrado por el Instituto Karolinska de Suecia, cómo el alcoholismo, que conlleva trastornos mentales frecuentes, como pueden ser ciertas psicosis y demás, el delirio de celo, muchas cosas, hay un componente genético en algunas personas, en el sentido de que lo hace más sensible. Es decir, que personas tomando alcohol, bebidas alcohólicas iguales, si tienen antecedentes familiares, en algunas ocasiones esas personas son más sensibles a tener trastornos. Es decir, que mucho cuidado con el abuso del alcohol. Y si tú has tenido algún familiar que con el alcohol ha tenido problemas, procura no beber o beber en pequeñas cantidades, porque al menos puede ser más sensible. Y entonces actuar puede ser un factor desencadenante. Uh-huh. Bueno, Rocío, nos están diciendo, ¿no?, algo sí. desde control, ¿no? Sí, vamos a hablar, como decíamos antes, con el integrante de la asociación Contigua Femen, que forma parte también de la Federación Andaluza de Familiares y Personas con Enfermedad Mental. Se llama José Luis García Morales y va a estar presente, como decíamos, en nuestra localidad el próximo 4 de octubre en el Centro de Salud para, bueno, pues informar sobre el trabajo que se desarrolla por parte de este colectivo. José Luis García Morales, muy buenas tardes o buenos días todavía. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, hola, buenos días, José Luis. Buenos días. Bueno, pues sí, el día, como muy bien habéis dicho, el día 4 estaremos por ahí, por Ubrique. Tendremos una mesa informativa en la Avenida de España, creo que se llama. Y bueno, esperemos que vayan muchas personas, tanto asociados como tenemos ahí en la población, como el público en general, porque además queremos, bueno, que firmen el acuerdo de un manifiesto que vamos a entregar en el Parlamento, en el cual vamos a pedir, pues bueno, no solamente los recursos que tenemos, sino que no nos recorten y que nos crean más, por supuesto, ¿eh?, porque son necesarios para este colectivo tan desprotegido. Uh-huh. Vamos a hablar, si te parece, de vuestro colectivo. ¿Qué es Contigua Femen? Bueno, nosotros somos una asociación que ya tenemos 20 años de existencia. Nosotros somos un colectivo de familiares y personas con enfermedad mental. Entonces, esto se creó ante la problemática de que hubo un cambio de la salud en aquella época, ¿verdad? Y entonces hubo los psiquiátricos y todo esto, pues bueno, se quitaron de lo que fue aquí en la Junta de Andalucía, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues se creó esta asociación con la idea, pues bueno, pues de colaborar y exigir, ¿no?, los requisitos y los dispositivos que ahora, afortunadamente, no al completo, pero sí disponemos, ¿no?, a través de la Fundación Faisen, que nosotros estamos muy metidos ahí con ellos y ellos con nosotros, nos financian, pero claro que no es suficiente, ¿verdad?, y entonces tenemos que estar aquí al pie del cañón, como uh-huh. vulgarmente se dice, ¿no? Claro, porque la verdad, Antonio, de hecho los enfermos mentales, las personas que tienen algún tipo de enfermedad mental, están un poco dejados, ¿no?, por parte de las instituciones sanitarias, se podrían decir, lo ha comentado también antes José Luis, dependen prácticamente 100% de sus familias, ¿no? Efectivamente, sí, hoy día hay un problema, y es que salud mental a nivel de distrito, por ejemplo, aquí voy a poner como caso el que yo conozco mejor y he trabajado como médico, que es Centro de Salud Mental de Distrito en Villamartín, pues con cada paciente, pues a lo mejor le dedica el tiempo que haga falta, 20 minutos, 30, 40, 50, una hora. Eso, por ejemplo, a nivel de medicina primaria, a nivel de médico de familia, es imposible. Nos dan una cita cada 5 minutos. Yo puedo dedicar a lo mejor 10 minutos, pero se lo estoy quitando el que viene. Y cuando me doy cuenta, llevo ya una demora de media hora uno con otro. Entonces, ese estrés, esa ansiedad, no nos da tiempo muchas veces a tratar adecuadamente el seguimiento. Ya digo, es el centro especializado de Villamartín donde dedica más tiempo, pero en el día a día o la detección precoz lo hace el médico de cabecera. Entonces, es un problema grave que tenemos. Últimamente, la señora consejera de salud está diciendo, le escuché ayer, que el seguimiento para la edad infantil va a ser de 0 a 14 años, ha aumentado. Entonces, hay muchas enfermedades mentales que en la juventud, en la pubertad, pueden darse, y no sé si eso lo va a llevar el pediatra o lo va a llevar el médico de cabecera, porque a partir de los 7 años ya los niños pueden ir al médico de cabecera, y con 5 minutos, y tal como están las cosas, recortándole tiempo a muchos médicos que le dan el 75% del tiempo, le han recortado el tiempo, pues me gustaría que realmente la institución explicara cómo va a llevar esto a cabo, o si es todo una labor de imagen. Yo no sé si tiene don José Luis García algún conocimiento al respecto, porque ya digo, él sabe, como yo, que en la detección precoz de las enfermedades mentales, algunas de ellas se dan en la adolescencia, es decir, los médicos de familia van a tener más recursos, van a poner más médicos, o le van a dedicar más tiempo para que puedan dedicárselo a estos casos, tan importantes como son la detección precoz en edades infantiles. Claro, precisamente es una reivindicación que ya se está convirtiendo casi en histórica, ¿no? Porque nosotros hemos tenido, anualmente tenemos jornada que se llama para Infanto Juvenil, ¿verdad? La hemos tenido en Sevilla, la asociación que hay en Sevilla pues también trabaja al unísono con la Federación, y claro, son reivindicaciones que están ahí y que claro, más médicos, que por supuesto que se necesitaría más, pero eso estamos ahora mismo a años luz, dado que los recortes están ahí, a ver si alguna vez se oxida la tijera y no hay más recortes, ¿verdad? Porque es lo que es el caballo de batalla ahora mismo. Entonces, claro. Una mejor atención, te iba a comentar, ¿no, José Luis? Una mejor atención sanitaria es lo que principalmente demandáis los familiares, ¿no?, de enfermos mentales. Sanitaria y social, ¿eh? Porque nosotros también entendemos que el enfermo no solamente, la persona con una enfermedad mental se puede integrar en la sociedad con dos pastillas, tres pastillas, cuatro pastillas, que no digo que no sean necesarias, que lo son, pero tiene que tener un soporte social, en el cual ahí es donde nosotros también reivindicamos, y ya le dije antes con Faisen y tal, para talleres, empleo, ahora queremos formar parte también de la empresa IDEA, ¿no? IDEMA, perdón, con Fundosa y con Faisen, con la idea de estar ahí en primera línea para el tema de empleo con los enfermos mentales cuando están saliendo de esa crisis, que bueno, que nunca se termina de salir, pero bueno. Creemos en la recuperación, ¿sabes? Creemos en la recuperación y por lo tanto, ya le digo, que no es suficiente en las cinco pastillas que son necesarias, pero que tiene que tener un soporte social, no cabe la menor de las dudas. En definitiva, abogar, ¿no?, por esa integración laboral, claro, social, en todos los aspectos, porque como dije antes, ya no existen las instituciones públicas de estancia, ¿no?, de enfermos mentales, se han desaparecido en su día, y al menos las públicas. Y claro, pues la situación pasa a manos de la familia directamente, ¿no? Y ellas son las responsables de esa integración en la actualidad. Claro, por eso esta asociación es de familiares y de personas con enfermedad mental. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Tenemos nuestros clubes sociales, que lo tenemos en Algeciras, Chiclana, Cádiz, Sanlúcar, el Puerto Jerez. Y ahora queremos también, pues... abrir uno en Villamartín, a donde está precisamente muy cerca del equipo de salud mental, ¿verdad? Hemos hablado con el alcalde, el cual desde aquí le agradezco su disponibilidad para cedernos un local y tal. Y ahí a donde queremos también, pues, aglutinar un poco por la reunión de familia y de personas con enfermedad mental, para ir hablando del tema y que salgan un poco, como suelo decir muchas veces, ¿no?, que salgan del armario, porque también es otro problema que muchas veces el familiar que tiene un enfermo mental en casa casi que no sale a la calle, y hay que salir a la calle no solamente para trabajar y ir al médico, sino para tomarte una copa o un refresco o lo que haga falta, porque eso también integra al enfermo, ¿me entiendes? Claro. Y entonces es un llamamiento que le hago a toda la familia, amigos, porque todos somos necesarios y todos tenemos que ir cogidos de la mano, ¿sabes? Pues de esto sin duda se va a hablar en ese encuentro, ¿no?, que va a mantener este colectivo Contigo a Femen el próximo 4 de octubre aquí en nuestra localidad. ¿Puedo decir también que en otro sitio donde vamos a estar? Sí, porque va a ser en la sierra, va a ser en Arcos y en Villamartín. En Villamartín vamos a estar el día 6, en el centro de salud, precisamente. Vamos a estar dando información y cogiendo firma para este manifiesto que vamos a presentar al Parlamento Andaluz. Y en Narcos igual, en Narcos es en la calle Depósito de la Corredera, que hay un centro de salud allí, y estaremos el mismo día 6, lunes. Vamos a estar también en Narcos. ¿Y en Ubrique exactamente dónde vais a estar situado? El día 4 en la Avenida de España, me han dicho. En la Avenida España, ¿no? De 10 a 14, de 10 a 2. Entonces vamos a coger firma. Y toda la persona que quiera informarse de todo esto, pues bueno, vamos a estar ya a disposición de cada uno, por supuesto. Y espero que vaya, porque hemos hablado con los alcaldes, que también se personen para allí, que nos den ese apoyo que verdaderamente necesitamos, ¿no? Perdone, José Luis, soy Antonio. En el comunicado que yo tengo ponía que en Ubrique va a estar el día 4, sábado, en el centro de salud. Pero el centro de salud no está en la Avenida de España, ¿eh? Claro, no, pero es que me llamó Ana, mi sobrina Ana López, me llamó y me dijo que ese día precisamente en el centro de salud no había nadie, nada más que el que fuese a algún servicio de guardia o algo, que el sitio mejor era la Avenida de España, que allí hay un movimiento de personas continuo, ¿no? Hay un... En fin, importante. Como decíamos en principio, Cristina será, ¿no? Por el centro... Cristina será, ¿no? A ver, el centro del centro. No hay sí, mucho en el más. Centro, por el Bar Cristina. Sí, me están diciendo sí, aquí. Sí, me han dicho que es por el centro de la avenida. Es sobre sí. El Bar Cristina. Eso es. José Luis, gracias por estar con nosotros. Por... Ah, no, pues gracias. Bueno, gracias, ¿no? Encantadísimo. Y además tendremos que estar en contacto porque en la publicidad y los medios sois tremendamente importante para todo y bueno, y nosotros estamos muy agradecidos. Lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, pues ahí nos quedamos, ¿no? Con esa cita para el próximo 4 de octubre en el Centro de la Avenida España. Estará la asociación contigo, Femen. Gracias. Allí nos veremos, allí nos veremos. Muchas gracias a todos. Buenos días. Adiós, buenos días. Bueno, pues como decíamos, el tema de las enfermedades mentales es un asunto sin duda que interesa a muchos, pero sobre todo a aquellos familiares, ¿no? Que cuentan en casa, en sus hogares, con un enfermo. Y como nos decía antes José Luis García, la verdad es que las enfermedades mentales se puede solventar con cuatro pastillas o no se puede solventar con cuatro pastillas. Hay mucho más ahí para trabajar, ¿no? Hay que decir, sí. Hay que decir que las enfermedades mentales, cuando son leves o algunas moderadas, muchas veces con un apoyo psicológico de un especialista, médico de cabecera, o psiquiatra, o psicólogo, o psicopedagogo, pues tienen solución y se orienta, se amuebla un poquito, se pone un poquito orden en los muebles, entre comillas, y se arregla. Cuando ya tiene una gran intensidad, pues además del apoyo psicológico y psiquiátrico, también hace falta medicamentos. Y yo tengo que decir que desde que yo terminé la carrera, hace 40 años hasta ahora, ha sido un cambio inaudito. Es decir, cuando yo terminé la carrera había muy pocos fármacos que fueran realmente eficaces para los trastornos mentales serios. Pero hoy día, en la gran mayoría de los trastornos mentales graves, hay una cantidad de fármacos, de medicamentos, de una gran efectividad, que te permiten a la mayor parte de los pacientes hacer una vida normal. Y claro, de ahí el que ya no sea necesario internarlos, ¿no? Exactamente. En centros especializados. Ese es el momento por el cual la autoridad sanitaria, con estos medicamentos, que en los cuales los pacientes con enfermedades graves, que antes socialmente no tenían cabida, porque, en fin, era un trastorno para ellos, para la sociedad, en fin, que no podían, pues hoy día, con los medicamentos que actualmente hay, las enfermedades graves y muy graves, la gran mayoría, en fin, casi todas prácticamente, pueden hacer una vida social aceptable y bien. ¿A qué nivel? A nivel de hasta laboral. Hasta laborales, sí. Integrarse socialmente en entidades, en reuniones con amigos, pasear por la calle, hacer todo normalmente. En los casos ya muy graves o complicados, a veces, durante un periodo, unos días, pues si hay una descompensación, porque lo más importante aquí es tomar la medicación. Porque no porque uno se encuentre bien debe de rechazar, sino la medicación normalmente es continua, como el diabético que tiene la tensión alta, es permanente. No olvidar la medicación y sobre todo tampoco olvidar que una gran fase o una gran importancia de todo esto es el apoyo familiar y social. Es decir, que junto con las pastillas el apoyo familiar y el apoyo social es fundamental. ¿Qué ocurre? Que muchas veces este apoyo social o familiar presupone que hay personas que tienen que dedicarle tiempo a este apoyo y preparación. Y muchas veces, con la crisis económica o porque las autoridades no son conscientes todavía de la magnitud, de la importancia que tiene este apoyo familiar y social, pues no dan los recursos. No hay personal médico o técnico o sanitario, psicólogo y demás suficientes, con tiempo suficiente, como decíamos con el caso de médico familia, que tiene muy poco tiempo para todas las enfermedades y más para esta, en donde el apoyo psicológico requiere tiempo. Y después muchas veces familiar. Los familiares no tienen una formación adecuada porque, en fin, no son técnicos y otras veces necesitan dedicar parte de su horario laboral para dedicarse a estas personas, porque necesitan una mayor, y claro, no hay apoyo tampoco económico para que puedan dedicarle un cierto tiempo a este familiar. Yo creo que este es un problema, en fin, que se va a tratar adecuadamente todas aquellas personas. Yo creo que afecta a muchísimas personas en Ubrique, en todas las localidades, pues en el centro de la Avenida España este sábado, a partir de 10 a 2, están informando de cosas particulares y yo creo que es un sitio en donde muchas personas en Ubrique se pueden informar, tengan familiar o no tengan familiar, le afecta a él o no, simplemente porque es una cosa de interés general. Cuando hablamos de enfermedades mentales, bueno, pues a lo mejor todos tenemos en la cabeza las enfermedades graves, pero también está la depresión. Tenemos el estrés o la ansiedad, también se catalogan como enfermedades mentales, y eso es algo que en algún momento determinado todos hemos tenido. ¿Quién no tiene estrés o quién no ha tenido estrés, no? Y eso es una enfermedad mental, en realidad. Exactamente. Sí, son leves, por ejemplo, el estrés. Bueno, el estrés te puede llegar a suicidio o la ansiedad, cualquier cosa. Es decir, son leves en general, pero que... O la ansiedad o la depresión. La depresión, si es leve, es leve. Pero la depresión puede ser, y muy frecuentemente es grave. Pero es que la ansiedad, dentro de la ansiedad, por ejemplo, encuadramos los trastornos de la personalidad, que pueden ser anecdóticos o leves, o pueden ser, en fin, muy... Pueden hasta darle carisma a una persona, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, están los trastornos de pánico, los trastornos... Hay quien ve una lagartija y se descompone, o una salamanquesa, o ve una araña, oye, y lo pasa mal. Hombre, no es que tenga un trastorno mental grave, son pequeñas cosas, o el trastorno obsesivo compulsivo, que a cualquier persona, pues, le da todos los días, pues está lavándose las manos, le da la mano a una persona, ¿y dónde lo ha puesto esa mano antes? O coge un billete, o coge una moneda de un euro. ¿Y esta moneda dónde está? ¿Quién la maneja? Que se evitaría muchos contagios así, ¿eh? Que ya, yo no lo veo mal. Pero a través de eso también fabricamos defensas. Por eso, ¿sabe Dios quién ha cogido ese euro? ¿Por qué mano han pasado ese euro antes de cogerla yo? Y ahora yo me voy a comerme, por ejemplo, un caramelo y voy a coger con estas manos. O voy a coger un trozo de pan o un piquito de una tapa en un bar. ¿Me lavo las manos o no me lavo las manos? O no me lo como. ¿Y dónde ha pasado? Y yo he puesto la mano en el picaporte de este baño de un bar. Y el que entró en el baño antes se lavó las manos, ¿no? Mejor no pensarlo. Mejor no pensarlo. Es decir, y llega un momento en que te altera tu vida. Entonces, cuando te altera tu vida normal, que siempre estás pensando, es cuando hay un trastorno. Eso cualquiera dice, oye, que va más sucio. Y si yo, pues eso es normal. Te da asco, pero es que es normal. Ahora, si siempre vas a estar pensando que cada vez que le des la mano a alguien, cada vez que coja el picaporte de cualquier puerta, que sabe Dios quién habrá tocado esa puerta y dónde puso antes la mano, pues entonces ya te altera tu vida, ya es un trastorno. Claro. Ya digo que un trastorno puede ser cualquier cosa, una fobia cualquiera, los ratones, y está todo el día pensando si hay un ratón detrás de ahí, o si tiene miedo a las serpientes, a las culebras, y si ahora yo voy por el campo y voy a coger una rama y pico una... Oye, pero así tampoco se puede vivir. Cuando te altera tu vida es cuando es un trastorno. Si tú ves que es verdad y dices, oye, voy a meter la mano y sabe Dios si hay una culebra ahí porque hay un zorro de madera en medio del campo. Eso es normal. Lo malo es cuando ya te altera tu vida. Pero de todas maneras tenemos ya muy poco tiempo y si te parece hay un tema que me interesa mucho, que como símbolo del Día de la Salud Mental. Podemos tratar la esquizofrenia, la psicosis maníaco-depresiva, cualquier cosa, pero vamos a tratar de la depresión por un solo motivo. Puedo tocar cualquier otra porque la depresión para mí es una de las peores enfermedades que hay. A todos los niveles, ¿eh? Si dice, hombre, es que el cáncer, es que el infarto, bueno, muy bien, todos son malos, pero la depresión para mí es de las peores enfermedades que hay. Y aquella persona que sufra, por desgracia, de depresión, la hay muchos grados, leve, moderada, grave, pero que tenga depresión y que o sea familiar de una persona con depresión, de esta enfermedad, lo pasa muy mal, ¿eh? Esto de la depresión también hay que saber definirla bien, porque muchas veces que nuestro estado de ánimo pues no está decaído, porque no todos los días podemos estar contentos y alegres. Hay días que estamos un poco más tristes o temporadas del año que nos sentimos un poco pues más tristes, ¿no? Es la palabra que realmente es lo que es una depresión. Entonces, bueno, ¿tengo depresión o no tengo depresión entonces? ¿Cuáles son los criterios que no hacen sospechar? El diagnóstico no lo dará el psicólogo, el psiquiatra o el médico de cabecera. ¿Pero qué me puede hacer sospechar que yo tengo depresión? O mi mujer, que está todo el día triste, o mi suegra, o lo que sea, ¿no? O mi hijo. ¿Cuáles son las características que no hacen sospechar? Dice, pues la depresión, es una enfermedad mental que se caracteriza por una profunda sensación de tristeza, infelicidad e impotencia frente a los problemas corrientes de la vida. Es decir, cualquier problema corriente, no, hombre, algo gordo, no, sino cuando siempre te causa, hay una empatía. Es decir, yo conozco personas que ven a otro en una película, más o menos llorar, está viendo que una película, que es una novela, y se hartan de llorar. Hay veces que es que el actor es muy bueno y el ambiente es muy bueno, pero es que hay veces que cualquier cosa, no veo el diario porque me harto de llorar, o no, a veces para llorar desde luego, pero en fin, pero que reacciones y le afectan demasiado de tal manera que continuamente alteras tu vida y le hace estar triste. Y hay veces que es sin motivo. Dice, oye, yo no tengo motivo. Si yo no veo ni el telediario, y además yo tengo para comer, tengo para mis hijos, tengo uno parado, pero gracias a Dios está viviendo con nosotros y además todavía es joven, tal, tal. Y sin embargo está triste siempre. Siempre y además deprimido, no tiene ganas de salir, está infeliz, es impotente ante los problemas y desproporcionado a la causa. Es decir, que compren. Y dice, oye, si no tengo motivo, es cuando, hombre, cuando hay un motivo muy justificado, que se está quemando la casa y no tiene un duro, pues mira, es para, pero en fin, esto altera. Entonces, y durante un largo tiempo. Tienes un problema. Sí, pero además tiene que durar largo tiempo. Es decir, no porque tú estés una semana, una triste o deprimido, pues eso le puede pasar a cualquiera. Mm. En el otoño es frecuente. Es largo tiempo. Y además, en general, en mayor o menor grado, te afecta a la memoria, a la inteligencia y al funcionamiento de diversos órganos. Es decir, que no solamente estás triste, sino que encima no te acuerdas de las cosas, no puedes pensar, no puedes solucionar problemas. Te afecta más cosas, ¿eh? Y a veces hasta te da fatiga, hasta vómitos. Aquí hay que decir que la depresión, fíjate, Rocío, es la cuarta enfermedad que más provoca incapacidad laboral, ¿eh? O para las cosas, es decir, que te incapacita para hacer cosas. Y para dentro de 6 años, para el 2020, se calcula que será la segunda enfermedad en el mundo que más incapacidad da, después de la de cardiovascular, después de los infartos y esas cosas, y las trombosis. Será la depresión que te deja eso polvo. Entonces, es una. Y además, te deja eso polvo, y a todo el que está al lado, tengamos en cuenta que los estados de ánimo es de lo que más se contagia. Una de las cosas que más nos hacía reír, o a que le hacía reír, a mí, por ejemplo, me hacía gracia, un chiquito de la calzada. Cualquier humorista, un buen humorista, empatiza con los demás, nada más que viéndolo. Y ese mismo chiste lo cuenta otro y salta uno de llorar. Así que, hombre, no tanto, pero en fin. Pero, en fin, que se empatiza, ¿no? Pues la depresión se pega. No está producida por virus ni por microbios, pero, entre comillas, se pega. Tú ves a un triste y te pone triste. Somos animales sociales, ¿no? Exactamente. Hombre, unas personas tienen más empatía que otras. Mm. Por tanto, es decir, la depresión, aparte de que afecta a la que lo sufre, también se irradia, ¿no? Y si uno, ¿y por qué se produce? ¿Se sabe por qué se produce? ¿Por qué dentro de una misma familia? ¿O por qué hay familias en donde hay mucha gente depresiva? Pues sí, se ha visto que es más frecuente cuando hay casos familiares. Hay familias en las que es frecuente la depresión. Y parece ser que es porque es una sustancia que fabrica nuestro cerebro, que es la que nos hace tener un estado de ánimo y otro, en estas personas se fabrica en menos cantidad. Y muchos de los medicamentos que se le dan es para que estimular que se fabrique más cantidad de hacernos estar bien. ¿Y qué sustancia es? La dopamina. Todos los que actúan dicen, está dopado. Hay ciertas sustancias, la serotonina, la dopamina. Las endorfinas que decíamos antes también, ¿no? Las endorfinas. Es decir, que cuando te toca la teoría, las fabricamos. Sí. Entonces hay veces personas que por herencia no fabrican tanto, porque sus genes no hay algunos bloqueados. Entonces te damos un medicamento y te hacen subir. Te hacen subir la fabricación y te pone con mejor, más contento. Y es quien se fuma un canuto. Y ya. Pero provoca adicción. El problema es que lo malo es cuando un medicamento te provoca adicción. Y entonces es peor. O la sustancia, no el medicamento. O la droga. Cuando tú tomas una droga y te hace ponerte contentito y ves cositas de colores. Pero el problema es que te está dañando. Te está dañando el hígado, riñón. Te altera el cerebro. Y lo que te mejora por un parte te está poniendo más ahora por otro. ¿Me explico? Y entonces, por eso las drogas están prohibidas en el sentido de que son dañinas, porque sí, te provoca bienestar momentáneo, pero te está carcomiendo, corroyendo por otro, destruyendo tu cerebro. Y entonces, hay mucho cuidado con tomar sustancias o medicamentos que no te lo ha mandado el médico, porque el médico valora los pros y los contras y detecta si ese medicamento te puede estar produciendo algún perjuicio. Pero, perdón, sí. Dentro de la herencia, factores sociales, importantes, factores biológicos, en fin, hay muchas cosas. Antonio, en el tercer mundo hay depresión. Muchísimas. Sí. También. Sí, nosotros, porque ahí sí que hay problemas. Claro. El problema es que, por ejemplo, en América del Sur, que hay que tener presente que en ciertos países está tan mal la sanidad que ni siquiera hay estadísticas. Entonces, por ejemplo, en América del Sur, en América del Centro, que son países, muchos de ellos, en desarrollo, donde por lo menos la sanidad se hace ciertos estudios de estadística, hay muchísimos. Ten en cuenta también que estos países en vía de desarrollo muchas veces ven la tele a través de la parabólica, de esto, de lo otro, y a otros tienen familiares en otros países y comparan que sus hijos se mueren, sus hijos sufren enfermedades de las circunstancias, y eso es para deprimirte, porque los factores hereditarios pueden tener en algunos casos importancia, en otros son factores sociales, por ejemplo, la economía, la marginación, depende del barrio que tú vivas, la separación de las parejas, factores biológicos, como hemos dicho, de que tú tengas menos endorfinas, fabrique, pero también el sexo. Por ejemplo, 3 veces más frecuente la depresión en la mujer que en el hombre. ¿Será porque son más empáticas? Una mujer ve algo y la afecta muchas veces más que al hombre. El hombre muchas veces más duro, sino más, yo qué sé, que es menor, que reacciona menos. Una mujer ve a un niño malito y se pone a llamarla también, por ejemplo, lo que vemos en la tele, estos niños malnutridos, los problemas. Las mujeres son más sensibles. Pues será que las mujeres que yo conozco son más fuertes. Sí, hombre, sí, no quiere decir, pero la estadística esa a mí no me cuadra. No, las mujeres lloran muchísimo. Pero eso no significa estar depresiva, ¿no? No, yo me refiero, pero es que la depresión como tal, me refiero que a lo mejor es por la empatía. Entonces, cuando esta empatía, esta simpatía hasta otras personas llega a un grado que te altera tu vida cotidiana, entonces, pues se ha visto, no sabemos por qué, que será eso, que es más frecuente en las mujeres. Después del parto está el síndrome depresivo postparto, que el hombre no pare. Pero eso es físico, hombre. Sí, pero se llama más frecuente. Hay unas hormonas, hay un algo ahí. Es decir, la depresión postparto en algunas mujeres se da. ¿Por qué? Por el parto en sí, no. Porque se liberarán ciertas sustancias que afectan al cerebro. Tras tomar ciertos medicamentos. Hay ciertos medicamentos que provocan depresión porque te disminuye la fabricación de endorfinas. Y, por ejemplo, un caso que voy a nombrar aquí. Tras dejar de fumar, mucho cuidado. Yo he visto personas que han cogido una depresión de caballo después de dejar de fumar, sin saberlo. Pero tabaco, marihuana. No, tabaco de este que vale 4 euros y medio, me han dicho, el paquete. Es decir, que hay personas que han dejado de fumar de golpe, sin control, sino por su cuenta, a dolor. Y después, nada, han dejado. Y ahora van al médico, mire usted, que he cogido una escampavía de mi casa, que me lo han dicho a mí, porque yo no puedo estar en mi casa, tengo una tristeza enorme, yo no sé qué me pasa. Y cuando le pregunto, ¿ha dejado usted de fumar? Y dice, ah, pues sí, ¿cuánto? Pues hace 2 semanas, hace 1 mes. Y está perfectamente demostrado que muchas personas, sin saberlo, utilizan el tabaco sin saberlo porque le mejora el estado de ánimo, le quita la tristeza y le quita la depresión. Porque la nicotina tiene un factor un poquito antidepresivo, pero tiene el problema de que es adictivo, que es una droga y que te produce más daño que beneficio. Luego, no utilicemos nunca el tabaco para la depresión ni para la tristeza. Hay otros medios que va uno al médico de cabecera, pastilla, lo que sea, que no tienen los daños del tabaco y que te mejora. Porque muchas veces se fuma porque se encuentra uno mejor. Si no, pues coge una depresión de caballo. Luego, los síntomas. Tristeza profunda, que tú lo que tú me preguntabas, baja autoestima, yo no valgo para nada, no sé qué pinto yo aquí, disminución de la memoria, disminución de la capacidad de disfrutar, donde todo el mundo disfruta, tú no disfrutas, llanto frecuente, ganas de estar solo, irritabilidad, especialmente en los niños adolescentes, que tú no sabes, niños que están muy irritables, y a mí me está un pequeño trastorno depresivo que está empezando, sentimiento de culpa, tú me siento culpable de cosas que no tienen importancia, y lo más grave, la idea de suicidio y de muerte. Estas cosas hay que ir al médico. Sí. No. Esto, cuando una persona depresiva tiene estas ideas, vaya usted al médico porque son signos de gravedad. Y después hay síntomas orgánicos. Hay personas que engordan porque le da por comer. Se encuentran mejor. Alteraciones del sueño y falta de energía. No tengo fuerza para nada. Entonces, no quiere decir que sea depresivo, pero ante estos síntomas, vaya usted al médico de cabecera. Él le hará, aumentará las preguntas, le hará un reconocimiento, a ver si tiene anemia o tiene algo que usted no, y lo checamos todo. Y esto tiene que durar. Mira, hay un trastorno que se llama, lo verán algunas personas, que se llama distimia o trastorno distímico, sí. Y eso es cuando el ánimo está triste o depresivo durante más de 2 años. Ya eso es crónico. Y se manifiesta además la mayoría de los días. La mayoría de los días esta persona está depresiva, que no es un día cualquiera que cualquiera está vacío. Y durante la mayor parte del día. Es decir, son personas que no es que lleve una semana ni un mes porque se le murió el canario, ¿no? Sino que realmente tiene motivos, pero las dura ya demasiado. Es como cuando alguien tiene fallecimiento de un familiar querido y la fase de duelo, que es normal que uno esté triste, pero ya dura demasiado. Y ya altera su vida, la que está. Entonces puede ser una fase depresiva. Y sobre todo en los ancianos se confunde mucho con la demencia. Es decir, hay personas que tienen demencia y dicen, bueno, será depresión. ¿Cuál es la diferencia entre la tristeza del demente, de la persona demente anciana, y por ejemplo un Alzheimer, y de uno que realmente tiene depresión? Puede ir las dos cosas juntas. Las personas dementes, es decir, el Alzheimer, es decir, demencia, pérdida de memoria, entre otras cosas, no recuerda las cosas importantes recientes. Es que no se acuerda. A lo mejor ayer se le rompió el televisor porque alguien le dio un golpe, que hombre, que quiera que no vale un dinero, y al día siguiente no se acuerda. Mientras que el depresivo tiene pérdida de memoria, pero siempre se acuerda de las cosas. La diferencia. El depresivo, de las cosas importantes, siempre se acuerda. Uh-huh. Entonces, tenemos un detalle, ¿eh? Para el que tiene Alzheimer, comienza Alzheimer, no se acuerda. Para saber diferenciarlo, ¿no? Una cosa u otra. Hombre, ya el médico hará más cosas, ¿no? Uh-huh. Y recordar siempre el tratamiento, ¿eh? Que no dejar de tomar las pastillas ni, y que las pastillas de la depresión no entran en efecto al día siguiente. Tarda un mes. Igual que cuando yo riego un grano de trigo al día siguiente no tengo la espiga. Sale la matita de trigo, que sale agüita y al cabo de un tiempo pues saldrá la espiga. Pues cuando uno empieza a tomar tratamiento para la depresión, el efecto se empieza a notar de 2 a 4 semanas. Hay que esperar. A veces te manda mientras tanto otra pastilla que hace efecto más rápido, que es para la ansiedad, para aliviarte, ¿eh? Mm. Pero que el efecto de las pastillas para la depresión no es inmediato, no es al día siguiente. Las voy a dejar porque no me hacen efecto. No, mire usted, que esto necesita un tiempo. Mientras tanto, pues tome, a lo mejor le manda un ansiolítico o algo para que le vaya mejorando. Bueno, pues ahí queda el tema de salud mental que queríamos abordar nosotros en el día de hoy, aprovechando precisamente la conmemoración, esa jornada, ¿no? El próximo 10 de octubre del Día Mundial de la Salud Mental. Nos vamos a quedar con toda esta información que nos ha ofrecido en el monográfico de hoy que hemos planteado en la Escuela de Salud. Y bueno, pues seguiremos el próximo miércoles, ¿no? Si te parece, Antonio. Pues sí, hablando de salud. Si alguien tiene algún interés especial de que el otro tema, pues alguna pregunta, pues llamen a cualquier día por la mañana a Radio Brique y con gustosamente pues en la siguiente sesión se la comentaremos. O si quieren en directo, cuando estemos en directo, pueden llamar en el momento que quieran. También, pues allá el próximo miércoles en nuestra Escuela de Salud. Antonio Rodríguez, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días.